quién sabe desde qué cielos bajas al atardecer, relinchando por las lomas al valle te asomas con tu padecer. Escondido en las quebradas bramas con fuerza animal, silbando de casa en casa, por las noches pasa. Llorando tierra, llorando tierra, viento viejo viento, padre antiguo y sembrador, en Ancao en tu caballo, sembrando y yo. Cuando te topa el otoño, manso y dorado te va, desandando los maizales, quebrando sunchales, olor a humedad. Vuelves caliente en agosto, guaira reseco y voraz, ardiendo en los ventanones, moviendo daña, pipones. Viento, padre antiguo y sembrador, en Ancao en tu caballo.